Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Recibimos la visita de la doctora Lucila Taguada, jefa del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer un resumen de lo que fue el trabajo del año. Ella asumió este año la dirección de del área de medio ambiente y bueno, estuvieron trabajando junto a toda la gente del área, revisando carpetas, viendo actuaciones, reiterando algunos pedidos de informe, es decir, haciendo un trabajo integral y por supuesto también viendo nuevos temas que siempre se van incorporando a la tarea de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Lucila, ¿cómo te va? Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿cómo fue el año 2017? ¿Cómo fue tu experiencia en el área de medio ambiente? ¿Y cuáles son los objetivos que se han planteado dentro del trabajo? Bueno, vamos por partes. Antes que nada, quiero destacar lo que fue este año para mí, el 2017. Yo, como bien dijiste, me incorporé hace poco. Soy la más nueva de las jefas de área. Así que para mí este fue un año de profundo aprendizaje. Aprendizaje por ser un organismo nuevo, un área nueva, porque los temas de medio ambiente son amplísimos, como después me gustaría hacer un detalle más o menos de los temas que estamos viendo, podré mostrar lo amplios que son, así que siempre hay mucho para aprender. Y bueno, y para eso, por suerte, me encontré con un equipo de trabajo realmente súper profesional, súper serio, y más que nada, o sea, muy involucrado en los temas y muy, muy involucrado realmente en sus ganas de generar un cambio en la temática medioambiental, lo cual claramente a veces es frustrante, ¿no? Porque a veces lo que se puede hacer desde nuestro lugar es poco, pero bueno, siempre seguimos sumando para poner un granito de arena. Con relación al equipo, justamente, otra de las particularidades que tiene, que a mí me encantaría destacar, es sus ganas siempre de empezar cosas nuevas. Porque en nuestros temas hay muchas temáticas que nosotros ya seguimos, como los temas de agroquímicos, como temas de bosques, pero siempre aparecen temas nuevos en los que hay que empezar de cero, como por ejemplo este año tuvimos que empezar a estudiar en el marco de las ODS los temas de protección de océanos y mares, y era un tema en el que hay que empezar realmente desde cero, desde la normativa, desde la situación internacional, desde la situación actual de nuestro país. Y lejos de eso ser un impedimento en mi área, realmente es un incentivo. La gente tiene muchas ganas de trabajar, de sumar y de empezar investigaciones nuevas. Y además, por supuesto, es un área donde se estudia mucho, ¿no? Donde se investiga mucho para poder sacar una resolución o poder sacar un pedido de informes. Es decir, es un área que necesita de eso, de mucho trabajo de investigación, de mucho acopio de información también. Las diferentes áreas tienen su diferente dinámica de trabajo. Medio ambiente necesita de eso sobre todo. Totalmente, totalmente de acuerdo, eso es así. Y bueno, cuando empecé a introducir en las investigaciones y en los temas del área, y también con el trabajo con las otras jefas de área, empecé a ver claramente la diferencia en lo que era el trabajo de mi área que el de otras, como puede ser el trabajo y seguridad social o salud, que donde la gente se presenta normalmente por un problema personal y específico y se busca respuesta a ese problema personal y específico. Sobre todo basado en una ley, ¿no? Que muchas veces pasa. La ley, por decir una cosa, el consumidor dice que el consumidor tiene tal derecho, entonces ya está. Totalmente. Acá es muy amplio. Primero, claramente, la cantidad de actuaciones son menores porque es mucha menor la gente que se presenta a hacer una denuncia, pero también aún los que se presentan a hacer denuncias no está esa denuncia no está orientada a una violación de derecho, o sea, una violación particular, puntual, sino que tiene incidencia colectiva, siempre tiene incidencia colectiva. Y en general la gran mayoría de los temas requieren un análisis, una investigación profunda sobre una problemática que a lo mejor no es ajena. Y en general los denunciantes, a lo mejor hay menos denunciantes particulares, hay más grupos de vecinos que denuncian, más ONGs, y también hay muchas investigaciones de oficio a través de artículos periodísticos o problemáticas que nosotros detectamos, empezamos una investigación de oficio. O sea, claramente las actuaciones requieren un trabajo de investigación muy profundo, y para eso, por suerte, cuento con el equipo profesional adecuado para hacerlas. Bueno, algunas actuaciones, ¿tenés algunos puntuales que donde han trabajado, algunos temas que nos puedes contar? Sí. A ver, yo quiero hacer un punteo nada más de, claro, a lo mejor de los temas en los que intervenimos, ¿no? Perfecto. De los que hemos intervenido en el 2017. Perfecto. Para que te tenga una idea cuál la amplitud de la temática medioambiental. Tenemos investigaciones en este año, ingresaron en temas de minería, en temas agropecuarios, vinculados al agropecuario más que nada al tema de agroquímicos, en minería, por ejemplo, las vinculadas al litio en Salta y Jujuy y Veradero, actuaciones en materia de pesca, donde cuestionamos la falta de control en algunas localidades para el tema justamente de pesca, en materia forestal, en materia de industria y tecnología, en materia de energía, en obras o falta de obras que genera, vinculadas claramente con las inundaciones, en temas de servicios públicos, como por ejemplo el impacto ambiental por la localización de un relleno sanitario y tantas otras, en temas de comercio, por ejemplo, por presuntas irregularidades en la evaluación de impacto ambiental de un centro comercial, en gestión de residuos interprovinciales, por ejemplo, en emprendimientos mineros que estarían vulnerando los glaciares protegidos por el Inventario Nacional de Glaciares, gestión de recursos provinciales, en problemas internacionales limítrofes, como un problema con la contaminación del río Uruguay con fósforo presuntamente proveniente de agroquímicos, y problemas internacionales no limítrofes, como puede ser la investigación sobre las acciones del Estado para la implementación de las obligaciones que emanan del convenio de Minamata sobre mercurio. O sea, como puede verse, cada una de esas actuaciones requiere una investigación sólida para poder seguirla adelante. Sí, sí, eso más que nada. ¿Algo más para agregar dentro del trabajo del área? No, bueno, también trabajamos profundamente con el tema de las ODS, objetivo. Claro, Objetivo de Desarrollo Sostenible, sí. Que también tienen varios temas a seguir dentro del área, y también es otro desafío, ¿no? Otra forma también de trabajo, porque aquí lo que se hace es cumplir con, bueno, los pactos internacionales, los proyectos internacionales, y la tarea que tenemos como organismo de derechos humanos de control, ¿no? De presentar ese trabajo. Un trabajo también específico que también lleva a la gente del área de medio ambiente. Sí, totalmente de acuerdo. Doctora Lucila Tabada, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías. Es fundamental destacar la importancia de participar activamente en grupos de vecinos y en ONGs, reforzando a la organización social para ejercer la protección ambiental. El Defensor del Pueblo de la Nación, ante denuncias recibidas, realiza investigaciones para determinar disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y así recomendar las correcciones necesarias. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762 Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos con el doctor Juan Carlos Mazzini, jefe de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que nos haga un resumen de lo que fue el trabajo del año en el área y, por supuesto, que nos cuente cuáles son los objetivos para este 2018 que está empezando. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y acá, bueno, a explicar un poquito lo que hemos realizado durante este año. Como ustedes saben, la jefatura o el área de Relaciones Internacionales es un área de apoyo hacia las áreas temáticas de la institución. En este sentido, hemos tenido un trabajo de apoyo muy intenso en los programas con contacto internacional, esto es, el programa de Objetivos de Desarrollo Sustentable, de Objetivos del Milenio, y el programa de Empresas y Derechos Humanos. En este sentido, ya desde enero del año pasado, en el foro que se realizó en Chile sobre Empresas y Derechos Humanos, nuestra institución mantuvo una activa participación como miembros del grupo de trabajo del área americana. El tema de los ODS, y ya en Ginebra, a partir de marzo, Argentina, el defensor del pueblo de la Nación Argentina, fue elegido como representante por América del grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, un trabajo que realizamos bajo la presidencia de la Comisión Danesa de Derechos Humanos. El resto del año se ha desarrollado bajo estos dos puntos principales, lo que nos demandó un movimiento de trabajo muy fuerte, siendo en este segundo tema la primera institución que en la ciudad de Nueva York, y con motivo de la reunión del Consejo Económico Social, fue la primera institución en presentar un informe sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Este tema ha sido también tomado como ejemplo de buenas prácticas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y está siendo aportado como una manera de desarrollar este tema. Claro, como un ejemplo para el resto de instituciones, cómo se puede hacer un trabajo investigación y, por supuesto, también cómo se puede presentar ante los organismos internacionales. Exacto, en este sentido, nuestra institución es la que está más adelantada a nivel mundial sobre este tema, lo que, bueno, nos prioriza en seguir trabajando fuertemente en este tema, más allá de la ausencia o la falta de designación del defensor titular. Uh-huh. En este último punto también, y ya prácticamente ya cerrando este año, nuestra institución tiene que ser sometida periódicamente a una revisión por parte del sistema de Naciones Unidas para ver si mantenemos el estatus A, lo cual nos da una fuerza muy grande a nivel de la institución y de fortaleza hacia el trabajo que realizamos. Y el último mes, el mes de noviembre, hemos logrado que por un año más mantengamos ese estatus a la espera de la designación del futuro defensor. Claro, esto es muy bueno también, por supuesto, para poder seguir trabajando. Objetivos para el 2018, próximas reuniones, ¿cuándo van a ser? ¿Más o menos ya tenés algún calendario? Bueno, la reunión próxima que tenemos es la que anualmente se realiza en Ginebra, que es la asamblea de todas las instituciones nacionales a nivel mundial, que se va a realizar en este año en febrero, se ha adelantado un mes, a la cual seguramente asistiremos, y a partir de ahí siempre es el punto de partida para el desarrollo de toda la temática del año. Claro. A través de esta reunión y la asamblea general que nos fija un poco el rumbo a seguir, pero bueno, dentro de los planes que ya están trazados como lo venimos haciendo en estos últimos años. Doctor Juan Carlos Mazzini, te agradecemos mucho y te deseamos un buen trabajo para este año que comienza. Muy bien, felicidades para todos.